Buen día, Marta, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buenos días, muchas gracias por el llamado. Marta, bueno, nos interesaba adentrarnos un poco a cómo se presentaba ayer también, este, por séptima vez, el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, sí, estamos, la verdad, estamos muy contentas con esta presentación, como convocó muchísima gente y, lo decías recién, 71 firmas de diputados, este, que nos dan el aval y la fuerza para pensar que este año y esta presentación sí va a ser tratado en el Congreso como se debe, llevado a discusión en comisiones y finalmente a recinto, y que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo que venimos presentando hace ya 12 años. Uh-huh. Este, así que estamos muy contentas con esta situación. Me parece que yo, que estoy desde hace mucho tiempo, estuve en todas las presentaciones, me pareció que en esta había un clima muy especial de decisión, de haberse dado cuenta de cómo es esto de necesario para la salud, el bienestar y los derechos de las mujeres en nuestro país. Seguro. Marta, esta presentación, esta séptima presentación, tenía algunos puntos claves, como la iniciativa de proponer la despenalización del aborto en la semana 14 del proceso, y también, por otro lado, otorgar esto del plazo de 5 días a los servicios del sistema de salud para que se realice la práctica después de que la mujer haya manifestado este requerimiento de abortar por escrito. Así es. Este, antes que nada, quiero decir que este proyecto despenaliza, sí, el aborto, pero es un proyecto que implica la legalización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre despenalizar y legalizar? Significa legalizar, quiere decir que una ley debe tener las políticas públicas que la pongan en funcionamiento, en acción. Es decir, que despenalizar solamente significaría que la práctica estaría, no sería punible la práctica del aborto, pero estaría sometida a las reglas comunes de mercado, del mercado del aborto como es, como existe en este momento. Es decir, que las mujeres con plata se podrían hacer abortos seguros y no gratuitos, es decir, abortos pagos, y lo que pagan es la seguridad. La legalización implica que las mujeres pobres que ahora no tienen acceso al aborto, que existe, que se practica, pero se practica en pésimas condiciones. Entonces, legalizarlo quiere decir ponerlo a disposición de las mujeres en los organismos públicos de salud que tienen la obligación de cubrir la práctica del aborto. Que las mujeres pobres no sean las que ponen las muertas, que no sean las que se mueran las mujeres pobres, que puedan tener abortos seguros en el hospital y no recurrir a cualquier método inseguro que pone en riesgo la vida y la salud por las complicaciones. Entonces, porque todos los diarios en este momento están poniendo despenalización. Uh-huh. Mucha gente habla y dice despenalización. Nosotros queremos la despenalización y legalización, porque si no dejamos fuera del alcance de las mujeres más pobres, que son las que necesitan estar protegidas cuando deciden abortar, porque son las que se mueren o las que quedan con complicaciones muy muy graves. Seguro, aparte de los antecedentes de quienes han sido criminalizadas, detenidas, imputadas y demás, Digo, no hay, yo por lo menos no conozco algún caso de alguien pudiente, digamos, que haya sido detenida, sino que no. Justamente son mujeres, muchas mujeres del interior del país, pobres, mujeres con otro tipo también de violencias, que han sufrido otro tipo de violencia. Digo, no conozco casos de, no sé, la hija de alguien que haya pagado por un aborto y que hoy esté presa. No, no, la gente con plata se interna en buenos sanatorios y lo hacen con cualquier otra denominación que un quiste ovárico, que un apéndice, que una ligadura de trompas, y se hace o nada, porque actualmente los abortos se hacen con otras técnicas como el aborto con misoprostol, con pastillas, o la AMEU, la aspiración manual endouterina, que tienen muchísimo menos complicaciones el aborto. Se hace y se van a su casa, ni siquiera tienen que estar internadas ni nada por el estilo. Se administra esa técnica y la mujer puede tranquilamente estar en su casa controlada, vigilada, por si tiene alguna complicación. Pero entonces, por eso es importante decir legalización, porque esta protección para que el aborto sea seguro es obligación de los servicios de salud prestarla. Ahora, vos me preguntabas lo de los 5 días, porque resulta que en este momento, en los casos en que el aborto es legal, que es los casos incluidos en el artículo 86 del Código Penal, que es cuando es causa por un embarazo causado por violación y cuando es por un embarazo que significa riesgo para la salud y la vida de la mujer. En esos dos casos, en este momento, es legal el aborto en nuestro país ya desde hace muchos años, desde hace 90 años, desde que rige el Código Penal, pero no se realizaba. Ni los médicos ni los jueces lo permitían hacer así, según como está previsto en la ley, y como está previsto ahora ya en el fallo FAL, que es de 2012, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que explica, primero dice que el aborto no es inconstitucional y lo fundamenta, y después dice las condiciones en que debe ser realizado, que es bajo declaración jurada de la mujer cuando es por violación. No hace falta que vaya a la policía ni al juzgado a hacer una denuncia, más que de firme una declaración jurada que solicita un aborto porque ha sido violada, y el médico es el que decide y el que debe hacer el aborto. Entonces, por eso no se hacía y no se hace en muchísimos lugares. Entonces, se obstruye, se demora, se le dan largas, les piden requisitos para hacer el aborto que deberían hacer, que después demoran o se judicializa, demoran el aborto, y el aborto se llega a hacer en condiciones en que tiene mucho más riesgo para la mujer. La mujer pide el aborto y le tardan, lo judicializan, le tardan semanas y meses, ya el aborto tiene un riesgo mucho más alto y se trata de algo que sí realmente pone más en peligro la vida y la salud de la mujer, porque cuanto más el aborto hecho en las primeras 14 semanas, no tiene ningún riesgo, no hay, es escasísimo el riesgo del aborto medicamentoso o hecho con AMEU dentro de las 14 semanas. En cambio, si se demora el tiempo, ya tiene tiene otros otras riesgos. Características. Claro. Entonces es por eso que se puso la cláusula de los 5 días, para que no se demoren los abortos que se demandan en obstruirlos, en obstaculizarlos, porque hay mucha gente que no los hace dentro de ese plazo razonable. Marta, se habla también de una nueva ola feminista o de una ola feminista, y si tenemos en cuenta esto de la ola y de haber estado estratégicamente en programas de televisión muy vistos en todo el país, y de que, ya sea a favor o en contra, se está hablando en todo nuestro país de aborto. ¿Crees que esto ha sido clave también para realizar una presentación con un acompañamiento enorme ayer en el Congreso, fuera del Congreso, y que crea un escenario propicio este año? Sí, yo creo que sí. Mira, este escenario propicio lo hemos creado a través de nuestro trabajo como campaña durante los últimos 13 años, 14 años, mucho más, porque viene de antes. Pero este escenario ha sido un escenario creado por la campaña, porque hemos estado en todos los espacios dando información, dando charlas, conferencias, programas de radio y televisión, que cada vez son más los que se animan a darlos. Antes era un tema que no se hablaba para nada, totalmente ocultado de manera hipócrita, y creo que nosotros hemos conseguido que la sociedad, la gente, y especialmente las mujeres, tomen conciencia de que este tema es un tema que hay que legislar y hay que solucionar, porque la legislación que tenemos, que trata el aborto como un delito, no ha conseguido a lo largo de los últimos por lo menos 90 años, pero es más, porque desde antes de estar legislados los abortos no punibles, las mujeres hacen abortos, porque ninguna mujer quiere tener un hijo que sea contra su voluntad, que sea por violación o que sea porque en ese momento no puede afrontarlo desde el punto de vista de el esfuerzo y el trabajo que significa gestar, parir y criar a un hijo. Entonces, el escenario ese es el resultado del trabajo de años de la campaña, que ha logrado lo que nosotras llamamos la despenalización social del aborto. Hay mucha gente reclamando que esto tiene solución, este problema, que es un problema de salud pública, porque el aborto es clandestino. Si el aborto fuera legal, seguro y gratuito, no habría problema de salud pública, porque eso, en ningún país donde hay legalización del aborto, hay muertas por aborto. Y en nuestro país es la primera causa de la mortalidad de mujeres por gestación, la mortalidad materna, que hace décadas que no puede reducir. Entonces, es una solución muy importante, no solo a nivel de cada mujer, cada persona que resuelve de esa manera una situación que no, un embarazo que no puede o no quiere, no puede hacer entrar en su vida como hijo. Entonces, yo creo que el trabajo de estos años ha logrado convencer, ahora que es tan importante, a los políticos y al gobierno que lo puso, que avaló la puesta en discusión, cuando antes no estaba puesto en la agenda parlamentaria, pero también a los parlamentarios de todos los colores políticos, que esto hay que legislarlo ya ahora, que no se puede hablar de una democracia sin hablar de que las mujeres en nuestro país tienen derecho a interrumpir o no un embarazo cuando tienen un embarazo que no pueden seguir adelante. Seguro. Marta, te agradecemos el contacto, la información y también esta también opinión sobre cómo ves también el avance durante estos 12 años y muchos más que decís vos, obviamente, siempre la gestación de estos movimientos y de estas acciones políticas empiezan mucho antes desde que empezamos a contar como un espacio como el de la campaña que es que ya lleva más de 10 años y que cada vez es más grande. Un abrazo y bueno, y esperemos que esto también cumpla también un hito histórico dentro de toda esta lucha que es poder decidir sobre nuestros cuerpos. Espero que sea así y tenemos que hacer todo lo posible. Sabes que mañana ya es el paro, mañana es 8, ¿no? Sí, sí. Bueno, mañana para en todo el mundo paran las mujeres. Sí, paramos. Paramos las mujeres. Y en nuestro país el paro tiene el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como uno de sus lemas compartidos por todos los movimientos. Va a ser un paro muy grande porque se han hecho asambleas y está preparado en todo el país y va a ser un paro que es latinoamericano y mundial. Es decir, se está haciendo el paro de mañana en 50 y tantos, no sé cuántos, más de 50 países en Latinoamérica y en el mundo. Y el aborto es un lema fundamental porque es una condición muy importante para la libertad y para la autonomía de las mujeres, que es un tema de la democracia. Seguramente. Mañana también es una cita importante y sobre todo histórica también, es el segundo paro mundial y la verdad que también han sido masivas las asambleas previas en todo el país y así que bueno, es mañana también una jornada muy importante de lucha sobre todo. Gracias, así Marta. Es, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.